llevar mi tensión, viene a pasar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Mira el reloj, es mucho más tarde que ayer. Te esperaré otra vez y no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tu culpable, no fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no. De aquí, no me supiste entender. Yo solo pienso en tu bien, es necesario mentir. Qué fácil es acontentarse después, pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tu culpable, no fui yo. Tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no. Nuestro error es sin solución. Fuiste tu culpable, no fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. No, ya no. No, no. No, no, no. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tu culpable, no fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. No, ya no. No, no. No, no, no.